colectivo de trabajadoras y trabajadores legislativos, y es por eso que también le venimos acompañando, venimos a la saga, digo, con lo que está pasando con las trabajadoras y los trabajadores de Apel. Recordá que estuvimos hace unos días hablando con Aldo Bafundo acerca del aniversario del sindicato y también de todas las actividades que se preparaban para este mes de octubre, porque se están cumpliendo 20 años de la fundación de Apel. Hoy la vamos a recibir a Mariela López, que es trabajadora de la Casa Legislativa por excelencia de la provincia de La Pampa, para que nos cuente a la pasada qué es lo que se está haciendo y qué es lo que sobresale. Mariela, buenas tardes. Bienvenida a La Siesta Que No Fue. ¿Qué es lo que está sobresaliendo de todas las actividades culturales que se llevan adelante en este mes de octubre, Mariela? Bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo les va, Juan Pablo? A la audiencia. Como siempre es un gusto hablar con ustedes. Te agradezco el espacio y contarles que, bueno, en el día de hoy hemos inaugurado la muestra Sueños Urnas, llevada adelante por la Municipalidad de Santa Rosa, por la Dirección de Cultura de la Municipalidad, y a cargo de uno de los artistas, Silvio Tejada, que estaba a cargo de la curaduría de esa muestra. Así es que, bueno, está la muestra en exposición hasta el día 24 de octubre, y en el medio y en el transcurso de este mes que hemos desarrollado una cantidad de actividades importantes, realmente todas por su trascendencia, por su participación, estamos más que felices por lo logrado. Mañana vamos a llevar adelante una pausa activa, donde van a participar el elenco de la obra Lápices, van a hacer una intervención dentro de la legislatura en este marco y en este contexto, y en este contexto político, valga la redundancia. Bueno, es un gran momento para recordar este pasado tan reciente que tenemos, aunque creamos que pasó muchísimo tiempo, ¿no? Muy bien. Mariela, ¿de cuántas obras estamos hablando? ¿Cuántos artistas participan de la Sueños Urnas? Es muy sugestivo el título de la muestra, y a la pasada lo saludamos a Silvio Tejada, que es el que pensó, el que se imaginó que esto se podía llegar a realizar. Sí, realmente hay que ponerlo en valor porque son 40 artistas locales. Hay desde artistas plásticos, fotógrafos, poetas, diferentes artistas, diferentes colectivos que han participado. Son 40 urnas intervenidas, todas con la posibilidad de escribir un sueño y depositarlo en una de esas urnas. Así es que invitamos a la población a que participe, porque son momentos donde es muy importante que podamos dejar en una urna un sueño, ¿no? Creo que es un acto que muchas veces no lo ponemos en valor, y que uno cree que en el acto eleccionario, donde vamos a la urna, solo vamos a depositar dolor, bronca, o esperanza, ¿no? O gratitud, porque muchas veces también sucede, pero bueno, enmarcarlo dentro de un sueño me parece que es importante que lo pongamos en valor. E incluso volvió a aparecer, Mariela, perdón por la interrupción, sí, sí, pero volvió a aparecer últimamente con fuerza una palabra que por ahí desde las militancias hemos desdeñado y que tiene que ver con el futuro. Es una palabra que aparece muy, muy fuerte ahora que hay tantas personas en la Argentina que detectan el gran peligro, el abismo que hay enfrente, y volvió a aparecer con fuerza la palabra esperanza, que la habíamos corrido por una incorrección política por ahí que representaba, pero definitivamente sí, ahora pensamos las urnas y también entendemos que puede entrar junto a la boleta de los sueños la de la esperanza para que las cosas sean para mejor. Mariela, ¿cómo se sintió ahí entre las compañeras y compañeros? Digo, porque siempre están llegando eventos a la legislatura, pero por ahí ver 40 urnas intervenidas debe generar, sí, comentarios, corrillos entre ustedes. Sí, la verdad es que hoy fue la inauguración. Nosotros esperamos que los trabajadores y el público en general, vos sabés que la legislatura tiene un ámbito como es el Museo Legislativo, donde se visita, donde se recorre, más allá de la actividad legislativa de los legisladores, Bueno, hay una actividad con el público en general, siempre la sala de exposiciones está abierta a la comunidad, y en realidad esperamos que los trabajadores depositen un poco sus sueños por ahí, y esperamos este ida y vuelta que, bueno, que comenzó hoy, así que vamos a tener los resultados prontamente, cuando esta muestra finalice, que va a ser sobre diciembre, ¿no? Sobre el 10 de diciembre, hoy lo comentaba Silvio, y realmente nosotros tenemos la esperanza real, una esperanza real de que cada uno de los trabajadores sienta que pueda poner ahí adentro de sus urnas un sueño, ¿no? Que sería realmente una tarea cumplida, sobre todo en este tiempo y en este lugar particularmente, porque creo que la legislatura es el símbolo de la democracia. Sin democracia no habría legislatura, y sin legislatura no habría trabajadores legislativos, no estaríamos nosotros. Así es que creo que hay que ponerlo en valor, sobre todo en este marco y en este contexto que tenemos, y bueno, con estos 40 años que estamos cumpliendo recién, ¿no? Como un país que vive en democracia ininterrumpidamente. 40 años de democracia se cumplen el 10 de diciembre, pero no sé si se cumplen 40 años, Mariela, que también es militante de Causa Popular, por supuesto, del peronismo provincial. No sé si se cumplirán 40 años de un 17 de octubre, como el que tuvimos ayer en la ciudad de Tuay. Se convocó la militancia para el cierre de campaña formal y también para festejar la lealtad peronista. Te pido a la pasada, Mariela, una síntesis de lo que fue esa jornada. En Radio Carmella se estuvo hablando por la mañana de esto, pero bueno, siempre viene bien otra voz y otra mirada sobre esta convocatoria que estuvo a la altura de las circunstancias, me parece, por la cantidad de personas que se dieron cita en Tuay, Mariela. Sí, realmente la convocatoria fue muy amplia, como viene haciéndolo el peronismo en este último tiempo. Realmente encontrarnos todas y todos ahí adentro fue... para mí, hacía mucho tiempo que no teníamos un acto así. Tengo que recordar también el del año pasado, donde lo organizaba el movimiento sindical, y que también tuvimos una convocatoria extraordinaria. Pero nosotros creo que los peronistas y el campo nacional y popular, como vimos anoche, creo que debemos celebrar cada año con más fuerza y con más resistencia la lealtad, ¿no? La palabra lealtad, tal cual como la esperanza, como hacías mención vos, creo que es una palabra que debemos ponerla en valor. No debemos de olvidarnos jamás que la lealtad de ese 17 de octubre del 45 fue en liberación de nuestro líder, pero además de la liberación de él, realmente fue un movimiento de la base, del pueblo, de las entrañas, como nacen todos los movimientos que vienen desde abajo. Entonces, creo que el 17 de octubre hay que ponerlo en valor realmente y explicarle a la ciudadanía en su conjunto por qué nosotros los peronistas nos sentimos tan orgullosos de justamente este día, ¿no? Que es un día donde las entrañas salen a la calle, digo siempre, porque me parece que es una expresión que nos identifica a la gran mayoría, y como digo, a mí me llena de fuerzas anoche salir de ahí adentro explotada de tanto abrazo, de tanta cosa, que además también no hace muy poquito nos pasó la pandemia y habíamos perdido ese contacto, y bueno, creo que hay que ponerlo en valor de verdad, no solamente a la palabra lealtad, sino de ejercerla día a día y tratar de que todos podamos vivir un poco mejor, y ya sabemos quiénes somos los que generamos políticas activas y un Estado presente para que la gente viva mejor, ¿no? Muy bien, la movilización histórica desde las tripas, como dice Mariela, que generó este hito histórico y que hoy por hoy también se ve consolidado, si se quiere, Mariela, en un momento de unidad estratégica, muy importante la unidad del peronismo hoy por hoy. La verdad es que también entendemos que hay que saludar la constancia de la representación gremial, de los 20 años de APEL, los 40 años de democracia y la oportunidad de darse una vuelta por la casa de nuestra legislación provincial, aprovechando la nueva posibilidad de recorrer sueños urnas que ya en su momento había sido expuesta en una escuela. Mariela, te recuerdo, pasaron más de 3.000 personas a ver esa exposición, así que le insistimos a nuestra audiencia que no desaproveche esta oportunidad. Te estamos sumamente agradecidos. Mariela, tenés el micrófono a disposición para saludar, invitar o mencionar algo que te parezca importante y que nos olvidamos de mencionar. No, por favor, los agradecidos somos nosotros por el espacio, por nada lo podemos hacer sin comunicación realmente, y invitar a la población a que se acerque a la legislatura, que vea esta muestra, pero además también convocarlos, y aprovecho este minuto para convocar a toda la población, a todas las instituciones, a que el día 30 de octubre nos acompañen en un abrazo a la legislatura como el símbolo de la democracia que tenemos aquí nomás, porque si bien es cierto que se celebra el 10 de diciembre, no podemos olvidar que el 30 de octubre del año 83 elegimos a Raúl Alfonsín como presidente de la nación, de todos los argentinos, y ahí es donde comenzó este sueño de la democracia. Así es que hoy, a 40 años de tenerla, ininterrumpidamente debemos celebrar y abrazar una institución como la legislatura para no perder lo que justamente hemos obtenido durante este tiempo. Y que tanto nos costó, Mariela, la verdad que sí. Por supuesto. Que así sea. Por los 30.000, ni más ni menos. Gracias, Mariela, que tengas buena jornada. Te agradezco un montón. Gracias, Juan Pablo. Hasta pronto. Estamos en contacto con la militancia peronista, en este caso con Mariela López, que también es trabajadora de APEL, de la Asociación de Personal Empleados de la Legislatura Provincial. Nos estaba contando de la posibilidad a partir de hoy de pasar por la Casa de las Leyes de nuestra provincia a visitar una muestra que te va a impactar, que definitivamente tiene mucho que ver con la democracia y se llama Sueños Urnas.